La cobertura de Claro es única. Con nuestra señal llegamos al 99% de los municipios del país y somos la red de Colombia número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio 2021. Lo bueno es que lo dicen los reportes, lo mejor es que lo confirma un país. Gracias, cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones, restricciones y cobertura de servicios móviles en claro.com.co. Este tema es parte de la banda sonora de Beethoven de 1991, un clásico original de Chuck Berry, en versión de Paul Schaefer and the World's Most Dangerous Band. La canción Roll Over Beethoven, soy Emilio Sánchez, Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sanchezradio, #numeralelsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta @emiliosanchezradio y el mismo #numeralelsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a recordar a una persona, que el señor Robin Gibb, famoso por haber sido parte de los Bee Gees junto a sus hermanos Barry y Maurice Gibb. En su honor, el clásico más grande de los Bee Gees de 1977, de la película Saturday Night Fever, Stayin' Alive. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Oh, oh, how they got me hooked on you. I like that. Éxito en 1997, número uno en los Hot 100 de Billboard, Mariah Carey, una canción de su álbum Butterfly, la canción Honey. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, y el turno para uno del año 2000. Del álbum All That You Can Leave Behind llega U2 con esto que se llama así, Elevation. Yeah. Won't you tell me something true? I believe in you. Elevation, U2. José Feliciano llega ahora con Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh, éxito de 1999-98, una banda que fueron One Hit Wonders, los New Radicals en El Sabor de la Noche con la canción You Get What You Give. Ahora vamos a recordar un hombre con una de las mejores voces de Inglaterra, el señor Joe Cocker. Él se hizo muy famoso a finales de los 60, por ejemplo, con su participación en el legendario festival de Woodstock. Y esta fue una canción que él grabó en los 70. De hecho, es un tema original de un maestro, del gran Billy Preston. Y Joe Cocker la convirtió en uno de sus grandes clásicos en 1974. Esto fue el número 5 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, You Are So Beautiful. Egyptian. feet, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Like it's hard to know. Oh, well. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. Oh, well. They spin the club crew down the block. All the Japanese with they and the party boys call the gremlin. And the Chinese know. Oh, well. They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say. Egyptian. Walk like an Egyptian. Un éxito que fue número uno en 1986 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El grupo The Bangles con Walk Like an Egyptian. Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2001. Una canción de Janet Jackson, que de hecho tiene elementos de varias piezas musicales diferentes. Por ejemplo, tiene un sample de un clásico de la banda America, que es la canción Ventura Highway. Y en fin, esto dice así, esta canción fue número 5, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard. Y viene el álbum All For You del 2001, Someone To Call My Lover. I'm falling in love, gotta do it different, yeah. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de los Beatles, una canción de 1969 con los teclados del maravilloso Billy Preston, adicional a esta banda conformada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Get Back, soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1981, tal vez el tema más importante de la carrera de Don Rick James. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, esto que se llama Super Freak. Kinky. The girl's a super freak. I really love to taste her. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Atomic Kitten con un éxito del año 2002 a esta hora en El Sabor de la Noche. La canción Be With You, adaptación del clásico Last Train to London de Electric Light Orchestra. Hoy nos vamos a despedir con una diva, una de las grandes divas del pop de todos los tiempos. Me refiero a Cher. Esta canción es del álbum más vendido de su carrera, un tema del año 1998, del álbum Believe, la canción Strong Enough. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Laura Hoyos, Orlando Rivera y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough.